De perder mis manos y mis ojos, porque se habían de perder tu amor y mi amor. Siento en mi alma un gran dolor, pues en mi vida ya no está. De perder mis manos y mis ojos, porque debían de perder mi amor y tu amor. Siento el...